miren quién llegó, lo estábamos esperando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tenemos algunos mensajes, además, sí. Sí. Marcelo, ¿cómo estás? Entonces, la verdad que yo dudé de que vinieras, al final como no, como era domingo. Wow. Y qué sé yo, bueno, que ¿qué nos te trajiste algo para contarnos? Uno de tus comentarios. Nos gusta, mucha gente espera tu comentario, tu análisis. Dale, porque en esta jornada de votabilidad eleccionaria, quería locutar mi agradecencia por esta invitación de fuste que me hizo Radio Nacional. Bueno, la verdad que estuvo porque, bien. ¿Eh? Nosotros también. Porque este día eleccionativo dejará en todos nosotros una marca. Ajá. Una marca de radio. No mezclemos el programa de Eduardo Aliberti con esto, que no tiene nada que ver. Le mandamos un abrazo, un beso grande a Eduardo. ¿Ya votaste, Marcelo? En un todo de acuerdo. Ajá. Pude emitir sufragiativamente. Esa no me la esperaba. Sufragiativamente. Claro, bueno. Pero es menester aclarar que corté boleta a ultrance. Ah, cortaste mucho. Mirá que no se puede decir el voto, ¿eh? Si cortaste, Carlos, ¿qué? Bueno. En las boletas hay un error superlativo. Ojo con lo que vas a decir, porque es día de elecciones. Hay un error en las boletas. Un error superlativo. Hay una lista de candidatos al Parla Sur. Sí, claro. Y en un primer momento del análisis se dirá que hay dos errores análogos. ¿Hay dos errores en la boleta del Parla Sur? Hay dos errores análogos. ¿Cuál? En primer lugar, si Parla Sur refiere a la locutividad, debería llamarse Locuta Sur. No, viejo, no, pero no es, no se trata. Y sería. No es Parla Sur, no es Locuta Sur. Que lo va a explicar. No, sería dable estimar que estuviera mi nombre, Marcelo Aliberti, entre los locutores de Marras. Escuché una cosa: el Parla Sur no es gente que parla de Parla Sur, de locutores. Y, no te veo, no hablan en el Parla Sur. No es una lista. No. Sí, hablan. Gerardo, no van a hablar, se van a quedar mudos, se van a reunir a no hablar. Por está favor, bien. No me hagan eso. Si están hablando gente con parla, sí. ¿Por qué no me pusieron a mí, viejo? Claro, si hay alguien que parla, si hay alguien que parla. No, chicos, a ver, vos te pensás que estamos buscando, Liberti. Estamos votando gente que parla, que va a hablar. No, no es para locutores. Pusieron puros políticos, viejo. Sí, porque no es para locutores, no es una lista de locutores. No, eso es la vieja politiquería. No. Un parlasor de fuste debe tener locutores de fuste. Está bien, sí. Yo no puedo, y por eso vos arrancaste. Y él tendría que estar. Bueno, yo tendría que estar. Estaba ir al parlasor. Camila Cerruti, que es periodista, podría haber estado. No es periodista, era periodista, está en política hace un montón de años. Sí. Escúchame, vos sacaste la boleta del parlasor, la parte del parlasor la sacaste. A todas luces. ¿Qué? ¿Enojado porque no estaba a todas vos? Luces, porque la corté y puse una tarjeta con mi nombre. Marcelo Aliberti, locutor. Te van a impugnar el voto. No. ¿Qué te pensás que en lugar de Parla Azul vas a pedir vos? No, yo te impugno a vos, Carlos. Está bien. Y te cuelgo un San Benito. Bueno, ahí está, el primer San Benito de la tarde. No, quédate si le des algún mensaje. Vamos con algún mensaje.